Bueno, una película que me parece interesante mencionar a propósito del metaverso y del multiverso es una película que acaba de hacer una pareja de amigos muy importante y se estrenó en el mundo y es un hit. Y es una historia de una lavandería china y se llama Todo a la vez en todas partes. Y Michelle Yeoh, que es una mujer muy linda de Taiwán, pues tiene el papel de demostrar que ella maneja, o sea, le dijeron, usted maneja el mundo porque usted es del multiverso. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a ver esa absoluta estupidez este fin de semana. Bueno, está bueno. Para intentar entender lo flojo que está el mundo. Se llama Todo a la vez en todas partes. Mónica, ¿qué conoces de esta película? No. La puedes buscar rapidito, bueno, ¿no? La buscas. Bueno, claro. Estás autorizada en internet. Ah, me encanta. Ok. Sí. No, hermano. No, espere que es ¿qué pasó ahí? Hermanito, ¿qué pasó ahí? Que las cosas tranquilo, no. Las cosas buenas toman tiempo, exactamente. Yo les he enseñado eso. El afán es sí, de Nicolás. Hay un afán. Pero la película, pero es que tiene un nombre raro la película, ¿cómo es? No, sí, es que se pone así. Para que la encuentres todos a la vez en todas partes. International Movie Database, IMDb. Y ahí te sale el nombre original. El reparto y todo el combo. Te toca enseñarles todo porque es que son muy verdes. Dirigida por Fabia Contreras de la Parra, ¿sí? Y ella también fue la guionista. No. Todos tranquilos, no. ¿Sabe qué, hermanito? Se pudrió Tuti. Sí. ¿Quiere que la busque yo en un segundo? Pero es que me da pena con Moni. No. Es que no la quiero. Everything, everywhere, all at once. No, mi amor, es que uno no busca así, mira. Michael G. Vamos a hacerlo en directo. A ver. Todos a la vez en todas partes. Sí, una locada aventura, ¿sí? Una locada aventura por distintos universos. Esta es, protagonizada por Michelle Yeoh. Sí. Corrijan a Mónica. No, por... esa es, Jaime. Dios. Dirigida por Dan Juan y Daniel Schneider. Ella dijo que por Pedro Alcántara. No es. No, la anterior la busqué mal. No, esta sí es. No, por eso. Entonces la estamos corrigiendo, hermanito. Porque si yo no tengo confianza en mi grupo de trabajo, los corrijo. Bueno, por aquí ya estamos en lo correcto. No es que yo esté de mal genio ni nada, ni que tranquilo, pero uno no puede usar una película de una señora de Salvador, de Guatemala. No, ahora sí, adelante, cuéntanos. Bueno, es una película de comedia negra y ciencia ficción, estrenada por supuesto este año, escrita y dirigida por Dan Kahn y Daniel Schneider, conocidos en Hollywood como Los Daniels, que ha sido además muy elogiada por parte de la crítica y ha recibido una calificación de 8.8 en la página que me dijiste, en IMDb. International Movie Database. Perfect. Pues la historia sigue a una mujer inmigrante china que posee el poder de existir en universos paralelos. Y ella, quien se encuentra en medio de una investigación de Hacienda, se ve envuelta en una aventura salvaje interdimensional en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. ¡Wow! ¡Qué nota! Pero por infortunio, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso. Bueno, pues es una película muy importante que acaban de estrenar al mundo y que debe ser un soberano bodrio. Punto. Pero ¿saben qué? Chévere. La voy a ver mañana. ¿Ah, sí? Con o sin gente. Lo único que le critican es que dura 2 horas 19 minutos. Eso no es normal. Es un poquito porque larga. ¿Qué? No. Sí, larga. Pero ¿usted qué opina de una película de 2 horas 19 que no es de Marvel, es de un par de idiotas? ¿Qué opina? Bueno, no, pues, pero de pronto tiene un contenido tan sólido. No, yo estoy claro en mi punto. ¿No? Puede que tenga un buen contenido como para que funcione. ¿Sí? Así. Cocosete, bueno, listo. ¿Cómo va en la página de Cocosete, María Juliana? Tú eres la encargada del programa, nadie más, porque tú amas a Coqui. Por supuesto, la página de Cocosete va creciendo lento, pero seguro. En este momento tiene 154 seguidores. ¿Qué quieres? 13 millones de personas pues siguiendo a un gato igual a todos los demás. Debería. 154 seguidores. 130 millones de gatos de esa raza. O sea, para eso. Todos los que de pronto no hayan escuchado acerca de la página de Cocosette y la quieran seguir, es en Instagram Cocosette con doble T, cat con K. Y en el último post sale de Temptations con Papa Was a Rolling Stone. O sea, Cocosette escucha buena música. Poesita. Nico, su opinión de la inteligencia del... No, que va a entender que es de Temptations. Tienes que subir un video, idea de nada. Cuando te habla, le puede que poner Jaime Llano González y cree que es de Temptations. Ni idea. No, ella va. No debe ser tan ofensivo, ¿sabes? No, pero pues es que también afrontar. Bueno, hablemos de cine, hablemos de nuestros patrocinadores. Mientras tanto, en The Voice conocemos al verdadero yo de Homelander. Starlight escala en su brillante carrera. Butcher se convierte en un subordinado y Hughie descubrirá que para combatir a Bolt International tendrá que ensuciarse las manos. Llegó el momento de igualar el campo de batalla en una nueva temporada de The Voice. Ve ahora solo en Prime Video. Mientras tanto, en The Voice, Hughie descubrirá que para combatir a Bout International tendrá que ensuciarse las manos. Igual al campo de batalla en la nueva temporada de The Voice, solo en Prime Video. Y mientras tanto, en The Voice, Homelander estrena Dawn of the Seven y conocemos a su verdadero yo. Starlight escala en su brillante carrera. Butcher se convierte en un subordinado y Hughie descubrirá que Bout International no jugará limpio. Llegó el momento de igualar el campo de batalla en la nueva temporada de The Voice. Ve ahora solo en Prime Video. Bueno, perfecto. Ahora sí vamos con música. A la pregunta, Nicolás. ¿Quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? Eso va a ser muy malo porque nadie va a ser capaz. No sabe, pere. Deje, mijo. Madonna y Massive Attack, una canción original de Marvin Gaye. A mí esta versión nunca me gustó, pero se llama I Want You. Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil, esta. Andrés. ¿Recuerdan al príncipe Andrés, el hijo vagabundo de... Sí, muy necio. ¿Que no estuvo? De Isabel, no, pues que la vieja pagó 20 millones de libras para callar a las personas que él... Muy necio. ...maltrató. Muy necio. Lo disfrutó lento y fácil porque el tipo, la única autorización que le dieron fue a ir a la misa de hoy de Acción de Gracias en la Catedral de Saint Paul. Mire. Y no fue. ¡Ah! ¿Qué pasó? Qué rebeldía. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Tiene COVID? Yo no le creo. Yo tampoco. Me dio pena aparecer. Sí, yo tampoco le creo. Pero lo disfruto lento y fácil. A él le quitaron todos los títulos de todo en esa gran realeza que, no sé si se les olvida, el domingo tenemos una celebración que vamos al aire en los originales. Exactamente a las 5 de la mañana a 8. Como corresponde. Excelente. En esas situaciones. Bueno, pues este hombre, imagínense, el pobre Andrés, le dieron una papayita. Hoy, no fue. Bueno, la reina, lento y fácil, tampoco fue porque ayer se sintió un poco incómoda cuando salió al balcón. Sí, estaba como malita, ¿no? Sí, después tocó una cosa que es unas luces. Ella tenía un año que iluminan difícil. Todo el régimen y todo el reino de Inglaterra, lo que llaman el Commonwealth. Y no, pero cuando espichó eso se sintió malita el brazo. Uy, pobrecita. No, sabe que me gustó mucho hoy ver al príncipe Carlos despacio. Cosas que se disfrutan lento y con felicidad. El logro de el Carlitos de ese rey pronto, hermanito, esa viejita se cae. No, no, espere, tranquilo. Se cae. No, hombre. ¿Sabe qué pensaba yo? ¿Qué? Que cuando estén mañana, el domingo, en la transmisión, se vaya de bruces y muera. No, en vivo para todo el pero mundo, ¿no? Se moriría en su propia claro, ley. Pero ¿qué pasa? Sería épico. Sería épico, sería divino. Lo más importante es que Carlos la recoge en sus brazos. Sí, claro, como toda una y reina. Y un poco sangrienta en un ojito y ya. Uy. Y él jura. ¿Qué pasa, no, hermanito? Tranquilo, ¿qué pasó hoy? Tranquilo. Cosas que se disfrutan lento y fácil. Nico. Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil es ver a un señor que se llama Andreas Cornelius. Hoy jugaban en Liga de las Naciones Francia y Dinamarca. No, hermano. Y mire lo curioso, porque es una cuestión como de uno revisar en el pasado para ver que hay dos postales que, a pesar del tiempo transcurrido, pueden ser exactamente iguales. Bueno, pues Francia perdió hoy 2-1 con Dinamarca. Y uno de los goles que marcó Andreas Cornelius, jugador de Dinamarca, hizo dos, los dos de Dinamarca. Y hay un gol que es muy parecido y que en su momento disfruté lento y fácil, Bulgaria. Francia perdió en el año 93 contra Bulgaria con un gol que es un remate por el primer palo de Bernard Lama. Ese gol lo hizo Kostadinov y eliminó a Francia en su momento del Mundial del 94. Bueno, pues hoy el gol de Andreas Cornelius, después de todo ese tiempo, uno revisa los dos videos y son dos goles exactamente igual. Lo único que cambian son los protagonistas. Kostadinov por, obviamente, Cornelius, y Lama por Lloris. Mira. Cosas que se muy disfrutan lento y fácil. No, Francisco, hay que estar muy inteligente, bro. Bueno, pero es que eso, pues eso no somos, es fácil. ¿No? Eso somos. No, en ese programa la inteligencia de todos nosotros es muy mala. Y no, la de Cocosetti. No, cuidado con Cocosetti. Yo ya les dije, es que ella no necesita ser inteligente para nada. Bueno, Moni, ¿tú tienes alguna notica? Sí, pues por fin hoy Ringo Starr recibió su doctorado como baterista. Esto lo hizo Ringo Starr. Así que ya le podemos decir el doctor Ringo. Se graduó del Berklee College of Music, que es la universidad privada de música pues más importante del mundo. Y pues el ex Beatle recibió su doctorado porque están de gira con los Rolling Stones. Con los Beatles por Estados Unidos, mejor dicho, sí. Están de paso por Estados Unidos. Estás como perdido. No, ¿quieres solo confundí los Rolling Stones con los Beatles porque los Rolling Stones también hicieron gira. Pero estoy hablando del doctorado. Texto está muy rápido y no se entiende nada. Ah, bueno, voy a hacerlo más despacio. El ex Beatle. Arranca otra vez, devuelvan el tape, por favor. Es que no se entiende ninguna palabra. Despacio. Con buena letra. Adelante, man. Por fin vamos a poder decirle a Ringo Starr, el doctor Ringo. Resulta que el ex Beatle recibió hoy su doctorado en Berklee College of Music, esta universidad privada de música que es muy importante en el mundo. Y pues con este reconocimiento se celebran sus imborrables aportes a la música y por supuesto la influencia en otros artistas. Él no había podido recibir esta graduación porque no había tenido la oportunidad de pasar por los Estados Unidos, pero hoy lo hizo y además de dar un discurso, dijo que le daba un consejo a los que quisieran estudiar batería, y es que solamente se sincronizaran con el cantante para poder tener esa sinergia suficiente, y se despidió de una manera clásica, como siempre lo hace a su estilo. Dijo, no continuaré para siempre, así que simplemente les diré gracias y les deseo amor y paz. Así finalizó Ringo Starr, el doctor Ringo Starr, con su característico gesto. No, la verdad que yo no podría pensar que los Beatles existieran sin Ringo Starr. ¡Qué talento de hombre! O sea, yo no he visto un tipo más talentoso que ese man. Como en Canoa, ¿no? ¿Lo estás diciendo irónicamente? Sí, pero totalmente. Era un bodrio absoluto. No sé si era un bodrio, pero no era el más virtuoso de los bateristas. Pero me parece que era un complemento perfecto para la banda. O sea, Kid Moon, o sea, ha habido bateristas, John Bonham. Es espectacular. O sea, ha habido un Charlie Watts. Ah, no, pues o sea, ha habido unos bateristas superiorísimos, pero Ringo tuvo la fortuna. Billy Martin, pero tuvo la fortuna de encontrar, de estar en una formación mítica. No, y le pone su rock and roll sin duda, o sea, hace flow, buen su flow tendrá. Su flow, súper, o sea, a mí sí me gusta mucho, pero sí tiene razón. No, le mamaban mucho gallo por eso. Era un absoluto petardo, pero es mi pensar. Le mamaban mucho gallo a Ringo por eso. Por su poco virtuosismo en un tiempo en donde la batería era de virtuosos. Así es. A ver, Orlando, ¿por qué no ponemos una canción de Ringo que se llama No, No, No Song? Que es contra la marihuana o a favor de... Pongamos eso para que sepan quién fue Ringo Starr. Su mayor éxito como solista. Bueno, yo miro eso y después de eso digo, ¿y este man por qué estuvo tanto tiempo? Pero, hermanito, no, ¿qué pasó ahí? Hombre. No, no, no, son... Esa es la canción más importante en la historia de Ringo Starr. No, hermanito, hermanito. ¿Cuántos ¿Qué pasó ahí? Pero Ringo, claro, él de solista. Oiga, él vino aquí, ¿no? Él estuvo en claro, un concierto en el año con que... con Emilio una foto 2010. Agarrándole las manos. No, ¿cómo así? ¿En serio? No, es que él era chévere. A ver. Él es un tipo no, muy querido. No. A ver. No se oye nada. Bueno, si eso es bueno. Ahora, parece una panda de, no, de salvajes saliendo de un pub. Eso es lo que parece. Eso fue Ringo Starr. Colegio. Sí, pero es en serio, una pongamos banda. Pongamos la otra que fue número uno. Pongamos la que fue número uno en Estados Unidos. Que es increíble. ¿Cómo se llama? Fue la única que hizo. Se llama Photograph. Photograph. Con Ringo Starr. Es que yo me conozco la carrera de este payaso. No me vendan al tipo como un talento. No, cero, lo que en la canoa. O sea, iba en canoa siempre. O sea, los que llevan el peso. Parrillerito. Claro, McCartney, Lennon, Harrison. Este fue número uno en Estados Unidos, este güey. Bueno, pero esto suena mucho mejor. Es la panda de adolescentes antes de entrar al pop. ¿Por qué no oímos? ¿Cómo van a comparar este man como solista al lado de George Harrison, ah, no, de John Lennon y sobre todo de Paul McCartney? Pero oigamos, porque como le parece a Moni Divina, súbale, ¿verdad? Me parece mucho mejor. Yo te toco esta canción sin tanto crédito y sin plata. Parece Ava. Sí, por la vocalización. Y no tocaba bien batería, ni me da pena. No, es que era... Pero dejémoslo así. Poco virtuoso. Bueno, muchas gracias. Sigamos, estamos en un patrocinio, ¿no? Sí. Bueno, a la pregunta, Nicolás, importante, ¿no? ¿Quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? Pues quizá porque creo que el tema es malo, porque nadie va a aceptar. Bueno, pero pues... Bueno, vamos a intentar. Pues no que lo vieron, pero de pronto sí que vieron a alguien. Sí, exacto. No, yo trato, pero no garantizo. Bueno, pero pues... Démosle tiempo. Démosle tiempo, sí. Pero yo en cualquier momento me desconcentro. Feliz tarde para todos. Los invito a todos a un café. ¿Quién de todos ustedes es capaz de darme el correo de Coco City? Por favor. Soy un poquito lenta, se los agradezco. No. ¿El correo? Pues sí, la vaina es... El arroba al Instagram. Sí. La cuenta, el arroba. Arroba Coco City. Hágale, María Juliana, usted es la reina del... Ya, Moni lo está poniendo. Arroba Coco City, con doble T. Cat. Ah, pero, ¿escribiste? Ah, yo lo voy a escribir entonces. Un amigo con la novia y yo con la hermana de la novia. Nos topamos a la entrada de un motelucho cuando la dama con la que yo iba le preguntó a la hermana... que qué hacía ya, la hermana le contestó, más bien, ¿qué hace usted aquí que es casada? Malo, no tan... Bueno, vamos a ponerle 5-4. Hace años yo estaba saliendo de Condoricos. Me encontré de frente a J. Mario Valencia. No, hombre. No, tranquilos, hombre. No. 5-8. No. Por 8 años viví al frente de los moteles de la Primero de Mayo. Sí. Este sí debe tener historias. Imaginé... ¿Perdón? Sí debe tener historias. Uy, todas. Claro. ¿Quién? Él. ¿Quién? Pues el que está escribiendo, el que estás leyendo. ¿Señor Torreto? Seguro. Por 8 años viví al frente de los moteles de la Primero de Mayo. ¿Alguien ha estado en un motel en la Primero de Mayo de todos nosotros? No, pero he visto la zona. Conozco la zona. Sí, yo no zona. Sé dónde queda en Unidad. Sí. Es cerca. Bueno. Arrancó otra vez. Por 8 años viví al frente de los moteles de la Primero de Mayo. Lo que nunca me imaginé fue ver una noche a mi ex-suegra de 63 años a la entrada del motel con un joven de unos 25. Bien. La cuchis tenía su guardadito. Le gusta de buen pisco. Picos AMLO a Jaime Augusto. AMLO. Sigo. Uy, mi rey, ¿doy nombres? Sí, sí, sí. O reservo del sumario. En Miami Beach he visto entrar, o no precisamente moteles, sino hostales y hoteles, a varias presentadoras de la TV colombiana. No. Y no con sus parejas. Hay dos que ustedes conocen muy bien. Frente a las. Sí, ¿sí, no, mójese. Nota, Nico, para estimular. No, 0-1 mientras no tiene nombre. 0-1. Sin nombres, no hay nota. 5-4 para llegar a 6. Sí. Guache. Iba a tener un encuentro pélvico con la profesora de gestión empresarial. No, es que de verdad. ¿Cómo vamos? Encuentro pélvico. ¿Pero qué dijo ahí? Pues no. Iba a tener un encuentro pélvico con la profesora de gestión empresarial. ¿Ay, qué dijo? No, va bien, va bien, va bien. Poesía. Una señora entrada en años, pero que supuse que en sus carnes, ¿cómo?, podía encontrar consuelo y una mejor nota. No. ¿Se puede leerla de nuevo? O sea, no, ¿qué ha dicho de malo? No, vuelve a arrancar. ¿Puede leerlo, por favor? Es que a ver si tenemos claro. Iba a tener un encuentro pélvico con la profesora de gestión empresarial. Sí. Una señora entrada en años, pero que supuse que en sus carnes podía encontrar consuelo y una mejor nota. ¿Cómo vamos, Nico? Le digo... ¿6? 5-8. Es que encontrar consuelo. Se dejó melancólico de ese tweet, es terrible. Cuando iba saliendo, unas compañeras me pillaron con la madame y me colocaron el aperitivo de asaltatumbas. No, hombre, 5-8. Sucedió hace algo más de un mes, carrera quinta. Entre 18 y 17. Es que el lugar no es muy culto. No, es buen, lindo lugar. Existe un motelillo de mala muerte. Salían afanosamente y medio arreglándose 3 patrulleros y 3 patrulleras. Qué hermoso cuadro. Pensé debieron estar practicando las requisas exhaustivas. Bueno. Cochinos, no por lo que hicieron, sino por el sitio. Notary. 5-4. Hace unos meses en el Restrepo vi a un tipo bien marcado, sólido pero pequeño, un morenazo. Ya canoso, tallado y como de metal. Lo vi por detrás, iba con una doncella rubia. Le grité y le dije, ¡Orly, Orly! Se volteó, pero no era Orlando. Decepción, no, no. 6. Orly, Orly. No. Hace unos meses en el Restrepo vi a un tipo bien marcado, sólido, pero pequeño, morenazo, yacanoso, tallado y como de metal. Orlando se le va a emberracar. ¿Quién? ¿A quién? Lo vi por detrás, iba con una doncella rubia. Como le gusta. Le grité y le dije, Orly, Orly. Se volteó, pero no era Orlando. Gran decepción. No. Que hubiera sido... Qué buen tweet. 6-6 si era Orlando. Sí, sí, sí, o sea, claro. Si era Orlando, yo lo mandaba 6-6. No, Tanico. Y no, fue, no estaría tan descabellado. Yo le hubiera puesto 7. Si la respuesta era Orlando, yo le pongo 7. O sea, Orly podría estar ahí, obvio. Muy bueno. Chicks, no, hermanito, hermanito. 0 y van 4 con Mónica. ¿Qué pasó ahí? En serio, va para todos, muchachos. Un poco de concentración. Nosotros los oyentes estamos atentos y cada segundo al aire. Son minutos, horas. La exactitud es importante. Pero no te entienden, no, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Más. No, 5-4. Para mí 6. No. En una fiesta de la empresa, mi jefe de la manera más sorpresiva tuvo que ir. Yo estaba feliz bailando con mi chica y cuando el Hércules estaba erguido. ¿Cómo? ¿Perdón, qué? No. ¿Cómo, perdón? No, pues, ¿puede volver a comenzar, por favor? En una fiesta de la empresa, mi jefe de la manera más sorpresiva tuvo que ir. Yo estaba feliz bailando con mi chica y cuando el Hércules estaba erguido. El Hércules, no es que... Nos fuimos para los apartamentos sin cocina. Al entrar vimos al chief saliendo con la de contabilidad, unos 20 años menor que ella, que él. No puedo hablar. Sí. Me encantan los apartamentos sin cocina, me encanta. Trabajé en Uber una de un día, acepté un servicio. No, si ya lo leímos. Bueno, pero como... vea que hayan han respondido. Es que se desactivó el tema. O bien mi nombre. Un tiempo salí con la hermana de un amigo. Al salir del desnucadero veo en el parqueadero el carro de mi amigo. ¿What? Sí. Si yo sabía obviamente dónde andaría mi amigo, qué hacía su carro allí. Pues ahí estaba el papá de ambos, de mi amigo y su hermana. Saludos. Uy, se pudrió todo. Bueno, Nico, ¿cuál es el cuál es el premio de hoy? ¿El premio de hoy? Sí. Ya se lo cuento, Moni, ¿cierto? Sí, tenemos un super premio, de hecho. Hoy tenemos un plan romántico, un plan romántico en el Sheraton. Una noche de alojamiento, una acomodación doble habitación Junior Suite, desayuno tipo americano, servicio en la habitación, decoración con pétalos, amenities, una botella de vino espumoso, dulce bienvenida Sheraton, cena en el restaurante con menú, dos bebidas sin alcohol y botella de whisky. Todo eso. El premio está wow. Porque pues hoy tenemos una fusión bastante importante que nos la trae Legendary. Así que ya les voy contando de qué se trata Legendary. Ellos son una fusión de estadías y hoteles. Así que ahorita les cuento exactamente dónde los pueden encontrar. Súper, gran premio. Muy qué bueno. Delicia. El jubileo de la reina devuelve a los británicos su sintonía con la corona. Vamos con el día número 2, comenzó ayer. Hoy, la misa en St. Paul de Acción de Gracias. Ahí vimos a la hermosa, detestable, para mí, Meghan Markle y su bellísimo príncipe. Y llegó todo el mundo, llegó el hijo menor de Isabel, Eduardo, muy cucho. Estaba el duque de Kent, el que entregaba el premio de Wimbledon. Está muy, muy ajado. Sí, está cascado. Y estaba todo el mundo, muy, muy cascado. Tiene 87, pero parece de... No, poco. Conclusión del tema. Las 7 décadas en el trono de la reina de Inglaterra se celebran hasta el domingo. El domingo será, pues... Yo, de hecho, he decidido no moverme de mi habitación. Los británicos viven con entusiasmo este jubileo de platino que podría suponer, y supone, un impulso a la economía. Este ejercicio le aporta a la economía inglesa cuánta plata en libras esterlinas. 4 días de fiesta. Música. 20 segundos. Es una cifra. En libras esterlinas. 4 días. Es un jubileo, es una fiesta. Se acabó el tiempo. Menos uno para Nicolás San Pedro. En los originales. Ustedes la viven corrección. Todavía en el mundo de el ingeniero, ¿no? ¿El ingeniero? Perdón. ¿Cómo? ¿De cuál ingeniero? Rodolfo. Pensé que Pachito, hombre. Pensé que Pachito, que es un ídolo, canasto. ¿Pachito el Che? Pachito y Canasto, los ídolos de la torre. Pero el señor Rodolfo no es ingeniero. Ah, no, sí, no, no, es que pensé que se refería a Pachito aquí, nuestro ingeniero. Orlando, 60 millones de libras esterlinas. Mónica, 400. Nicolás, 30. O sea, ¿usted piensa que está en el Guamo, Tolima? Pues es que son 4 días. ¿En el Guamo, Tolima, hermano? Uy, ahí se mueve harto billete. No, pero... Me imagino. Y María Juliana, 50 millones en de libras. En las sombras. En las sombras, sí. No, todos en la sombra. La respuesta correcta es 2,000 millones. ¿Qué? De no, pero qué, ¿por qué es eso? Tanto? Países desarrollados. Pero qué, ¿qué tanto tanto hacen en 4 días? Sí. Pues de todo. Eso le aporta a la por economía. Por Dios. Es que sigan con el ingeniero. Oiga, pero ¿por qué? Tranquilo, pero ¿por qué tanto? ¿Y usted por qué no pregunta y busquen en internet y son 2,000 millones? No me diga, pero es mucho billete, la verdad, me parece... Pero es que usted cómo puede comparar el Guamo-Tolima... No, pero en San Pedro, por ejemplo... ...con el Palacio de Windsor en Londres. No, hay más ambiente, sin duda, en el Guamo. Uy, y sobre todo que es muy fresco el clima. Ah, eso sí, es fresquito, fresquito, fresquito. Y a las 3 de la tarde no hay ni un jejen. No, pero usted va al Espinal y es igual de fresco. Pero puro frescor. Bueno, ¿cómo de la de paso, María Julián? Bueno, pues Orlando tiene menos 3 puntos, yo estoy en ceros, Mónica tiene 1 punto y Nicolás tiene 3. Bueno, está luchadito, luchadito, hermanito, hermanito. Pero estamos a 3 de junio. ¿Saben que la pauta ha subido así no se note? Bueno, pero magnífico. ¿A poco? Bueno, ahí me habló Cocosete que él no está de acuerdo con la tarifa que estamos cobrando. Ni ¿ah, por sí? Por... Ahora Molin OnlyFans. Sí, creo que ese es el camino. Despegamos. Ni Cocosete. ¿Quién es la que sirva? Fui yo. Es que ya es toda como culta, ¿no? Y sabía que me ibas a regañar. ¿Yo he regañado, Nico? ¿Perdón, he regañado? No, simplemente fue un comentario. Yo dije que era culta. Incubus into the summer. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Los seguidores de la serie El Joven Sheldon, que es la precuela de The Big Bang Theory, y identificarán con Sheldon Cooper, pero es Elliot Tanner. Le saca la piedra, pero es una persona real. Tanner es un joven genio americano que se acaba de graduar en física a los 13 años. Yo quisiera parar ahí, pero... No, sí, es un poco médico Doggy, ¿no? O sea, no te puedes... Como el protagonista de la exitosa serie de la que es seguidor... Describió su pasión por la ciencia popularizada por Einstein muy pronto, con tan solo 6 años. Yo quisiera parar ahí. No, no por eso. O sea, el niño se debe calmar un poco. O sea, ¿también toca violín? Sí, ¿qué más hace, pues? No, no digo más. Ahí termino. Es que no puedo más. No, tranquilo, hombre. Adelante. Bueno, gente que sabe elegir, Tom Dumoulin, el ciclista neerlandés. Muy bueno. Él fue... doble medalla de plata, perdón, en los Olímpicos del 2016 y el 2021. Y él se llevó el Giro de Italia en el 2017. Bueno, un ciclista de élite. Y es gente que sabe elegir porque entiende que ya su momento pasó y dijo que se va a retirar apenas termine la temporada porque está... ¡No digas! Imagínate, que ya dije, estoy cansado, ya físicamente... No, Tom Dumoulin debe tener, ¿qué? A ver. ¿30 y qué, no? Dumoulin. No, no es un hombre viejo. 31 años. Por eso, no es un hombre viejo. y tendría todavía mucho tiempo como para darle al ciclismo, pero el hombre, el Jumbo Visma, dijo, ¿sabe qué? No, es que yo ya decidí que el 2022 va a ser mi último año como profesional, porque además ya soy un tipo feliz, ya estoy orgulloso de todo lo que hice en mi carrera, entonces yo creo que voy a rematar este 2022 con toda, y ahí ya, chao. Bueno. Dejo. Entonces, gente que sabe elegir, ¿no? Porque hay muchos que les cuestionan que no se retiran y qué tal. Bueno, claro, hay muchos deportistas que les cuesta mucho soltar, digamos, su vida competitiva. Porque exacto, eso no quiere decir que vaya a dejar de montar en bicicleta. No. Pero les cuesta mucho soltar su vida competitiva y la termina muchas veces embarrando, o no se retiran, pues. Alargando lo inalargable. Un ciclo que no debería tener tanta extensión. Bueno, chévere. Sí, está bien. Disfrutar la vida. Sabe elegir, ¿parece? Tom Dumoulin. María Julia. Bueno, pues Fito Páez, porque El amor después del amor, que es el disco más vendido en la historia de la música argentina, popular argentina, sí, cumplió 30 años y justamente Fito Páez aprovechó esta oportunidad para anunciar que va a grabar una nueva versión del álbum. ¿Ah, también, sí? También va a comenzar una gira en homenaje que se extenderá hasta el próximo año. Este comunicado lo sacó Sony Music. La nueva versión de este clásico del rock argentino se grabará en agosto en Los Ángeles y va a contar con la colaboración de Gustavo Borner, que es experto de sonido, y Diego Olivero, que sería el productor. La gira, por su parte, se llama El Amor 30 Años Después del Amor Tour y va a arrancar a mediados de septiembre en Argentina, en Córdoba particularmente, concretamente en la Plaza de la Música, y sigue en el Movistar Arena en Buenos Aires. Va a pasar por muchas partes de Latinoamérica, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y España. Ese disco le abrió todas las puertas a... Sí, es un discazo. Yo no sabía que habían pasado tantos años ya. Papá, es claro. 30 años. Porque ya, o sea, desde los 90. Él ha sacado que como unos dos o tres discos antes, me acuerdo de Tercer Mundo, que es del año 90, y El Amor Después del Amor es un disco además que tiene unas canciones buenísimas. Bueno, la homónima, Sasha, sí. Malo ese man, pero... No, muy bueno. Muy bueno. A mí Fito Páez me gusta. Sí, a mí también me gusta. Como no compositor. Sabía que había sacado un disco en... Me contó mi hermano ahorita que había sacado un disco en inglés. Ah, no sabía. No tan bueno. Que no tan bueno. Hasta Confuso hizo mal las frases. Sí, como que me dio el embarro ahí, pero lo sacó recientemente. Mónica. Martes Visa para más momentos únicos. Elige vivir experiencias nuevas con quienes quieras. Pagando con Visa, disfruta del 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Disfruta este y más de 200 beneficios, términos y condiciones en www.visa.com. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando alguno de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Un disco muy lindo de Crusaders, Ivan Lins. Este trabajo se llama Some People Never Learn y me parece absolutamente divino. Tema del día, Nicolás. ¿Quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? Jaime, siempre me he preguntado como oyente, ¿cómo sería la continuación de Aperitivos? Ah. Quedó también eso que podría ser una historia semanal. Quizá después de la caipiriña, porque tocaba trabajar mañana, Nico y Orly se fueron con alguna garota o un moteliño. Bueno, ¿podemos poner Aperitivos, por favor? Bueno. Oye, qué cosa más linda, más cheia de graça. Homenaje a María Juliana Correa. La que vem, que pasa, un doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly. ¿Esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, María Juliana, tu opinión otra vez de esa presentación. La conoces muy bien. La detesto. ¿Pero te parece ordinaria? Ordinaria al límite. Ordinaria es un piropo. O sea, pero es más yo Orlando escucho, yo es Orlando. Yo escucho hablar a Orlando en esa vaina, en esa promo, sección, sí. Esa promo. Es que y me lo imagino, me lo imagino la cara, la mira, todo mal. Todo dañado. Sí, sí, sí. Y a Nicolás lo ves fresco. No del todo, pero menos grave. Siento que Nicolás está siendo arrastrado hacia la lujuria. Por la mala influencia de Orlando. Hacia la lujuria, claro. por Orlando. Oigámoslo otra vez, analicemos. Pero no lo logra. A ver, vamos a ver. Qué coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, calvo. ¿Pero cuál Sandrita? ¿Pero te parece que lo de Sandrita es bonito de parte de no, claramente no, pero Ipanema, nunca supera 60, la ordinariedad de Orlando. ¿Qué estás diciendo? No. Orlando tiene alguna defensa. Viendo hembras con este calor y... Ojalá. Tremenda playa. Ojalá supieran cachaza. La verdad. ¿Cuál cachaza? Ojalá el calvo se dejara llevar por mí. Caipiriña, pero el calvo es más corrompido que caí un borracho. Es más dañado que caí un borracho. ¿Qué malo. ¿Qué tal la vocecita que metió? Sí que es malo. Malo. ¿Qué fue malo? Es que ojalá se dejara llevar por mí. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Superan la realidad. hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Pero es la mejor sección del programa? Sí. No, tenemos unas muy buenas. Hay unas muy buenas. Todas son muy buenas. Qué mal día, Nicolás. En realidad. ¿Quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? No. Bueno, ya volvemos. En Jumbo, este 4 de junio, 50% en la segunda unidad en congelados de pescadería de peso fijo. Combínalos como quieras. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. En los originales, el mundo al instante. Un destino mágico conocido como la Europa del Caribe a menos de 2 horas de vuelo desde Colombia. Melatonina. ¿Qué? Lavanda, té, vitaminas, cafeína, cannabidiol, glicerina. Algunos de los productos que jóvenes y no tan jóvenes utilizan en los populares vaporizadores sin nicotina. Sustancias ya conocidas y a priori consideradas más o menos seguras si se ingieren o se usan sobre la piel, pero nunca inhaladas, por lo que no hay garantías de lo que pasa si ustedes fuman eso. Y ese es el mundo real. La gente que vaporea, me parece una palabra horrorosa. Sí. Vapea, lo que quiera. Esas personas están en peor riesgo que fumar nicotina. Mi recomendación, fumen cigarrillos. Nico, su opinión. Hombre, pues bienvenido. Sí, exacto. ¿Nunca quisiste vapear en vez de fumar? No, me parece que sí, no raro, tiene ¿no? ninguna gracia. Sí, no tiene sentido. O sea, me parece lo no, menos... No, rico. Yo una vez intenté y me quedé ronca como por una semana. Además tiene sabores. Hizo mucho daño a la garganta, me reseca. Sí, tiene sabores. Tiene muchos sabores. Y hay unos que no te... Es que hay diferentes tipos de vapeadores. Creo que hay unos que son como más sofisticados, que son los que hacen más daño. Uy, no, terrible. O sea, si uno trabaja en esto, no puede vapear. Porque si no, ¿para qué? Ronco todo el día. A mí no me gusta bueno, eso. No me gusta. No puede. Nico, ¿usted vapea, vaporea? No, o ¿sabe fuma? Que nunca me ha llamado la atención, jamás. ¿Tú, es que Jaime, has fumado? Es que me parece que es desagradable. No. No, yo fumé, pero que yo no sé qué es eso de vapear o vaporear. Es como que no le veo la gracia, pues. Es como, ¿se acuerdan en alguna época que estuvieron de moda las narguilas? Sí, sí. Ah, sí, señora. Sí, pero es que una narguila tú no te la llevas. Claro, que era una cosa grande que se ponía en la mitad. Eso es como de qué parte, eso es de Asia, ¿no? Sí, que son con unos diseños muy lindos y tiene como unas Líbano. Como unas mangueras y le ponían esencia, no sé, de fresita, de manzana, de lo que sea, y la gente fumaba, pues era como fumar esencia, como algo que sabía rico. Pues hay algunos de estos vapeadores ahorita, hay unos que tienen nicotina, pero hay unos que es solamente la esencia. Como es un tema ahí. Pues que es supuestamente para controlar la ansiedad, pero lo que creo es que hace que haya más ansiedad, porque todo el tiempo estás con tu app dándole. A mí me parece chévere. A mí me gusta vapear. Nico, su opinión. No, yo soy clásico. A mí no, el no cigarrillo. Me interesa. Sí, a mí no me interesa, ¿no? En lo más mínimo, ni que huela. El cigarrillo de los morenos. Lavanda, a orquídea. No, a mí no me interesa. Sabores, uvita. No, manzana verde. Yo en mi casa trapeo con eso. Entonces ya tengo. Con uvita no. Pero es que no es de lavanda. Esencia floral, pino silvestre. Cuando llegué a la casa de uno y le dicen, ¿puedo vapear? Y uno, no, afuera, mija. Exacto. Afuera, no, eso para tu allá. Caso, pero no, no. Pero es cero grave. No pasa nada. No quedó claro, nada. No hay reglas. Nada, hay reglas, claro. ¿Pero por qué? Como debe ser. Okay. Para afuera. Hay gente que le gusta. A mí me gusta. Pero afuera. Afuera. En la terraza. Exacto. Claro, lo que pasa es que la dinámica del vapeo es diferente que la del cigarrillo. Claro. Porque tú te sales al balcón, me imagino, Nico, en una reunión. Sí. Sales al balcón, te fumas tu cigarrillo. Me bajo del apartamento, me bajo la portería y claro, y ya. ¿Listo? En cambio, la gente que vapea, es lo que dice Mónica, uno está con la vainita toda la noche. Parece que fue. Y dele, y dele, y dele. No es que uno salga a vapee, claro. Tres plones y se entre. Y vuelve. No, no es como un tic ahí, ¿no? Vuelve tenaz. Vapeando. Ah. Una cosa de ansiedad muy fuerte. A veces porque me entretiene, pues no lo necesito. Pero cuando salgo, a veces se me queda y no pasa nada. Pero ¿Ah, si tienes? Sí, yo tengo. Ah. Pues, pero de los que son como desechables. Ok. Venden como desechables. Y ya uno se entretiene, me parece chévere. Si no lo tengo, no me pasa nada tampoco. ¿Y de qué sabores? Fresa salvaje, fresa silvestre. Es puro nombre de manzana, limpiador. Manzana verde, silvestre, uva. No, les lavanda primaveral. Hace poquito probé el sabor más asqueroso de vapeador que se puedan imaginar. Es una marca que viene como de Japón. No sé bien si es de Japón o de China, en fin. Un sabor. No les estoy. Pero qué feo, molestando. feo. Frijol. No, frijol. Juro. Pero no es frijol como tal, o del negro, no es frijol como tal, pero es algo parecido. No, es que los japoneses tienen un frijol putrefacto. Uy, es una cosa. Y yo le decía a la persona que tiene pues como la franquicia acá, yo, ¿pero esto qué? Mío, eso para ellos es, y mandaron un montón, locura, pero acá no se vende. Claro, aquí no funciona. Claro que no se vende. Horrible. Claro, es un frijol. ¿Cómo se llama eso? Será, no, pues, a ver. Ellos son especiales. Sí, no, pero era un vapeador sabor a lenteja, una cosa así, o sea, no. No, pero es que no sabe a lenteja, es un frijol. ¿Cómo se llama esa palabra? Es que estoy perdido. ¿De soya no? Un frijol. No, era una, no, era una no, cosa no, rara. No, es que yo un así ni idea. ¿Ayocote? ¿No? No, mi amor, ellos no saben qué es ayocote. Te pido un favor, estamos en Japón. O sea, trata de no ser tan creativo. Bueno. A ver, nombres de frijol oriental, es que no sé, o sea, no sabían. No, azuki. No es el nombre de frijol oriental. Ah, no, okay. Ese es dulce. Sí, okay. Uy. No, guíenme, no les ayudo. Voy a preguntar. A ver, ¿cómo se llama ese frijol o qué? Sí, lo estoy preguntando ahora. No, si no. No, déjalo, la pero verdad. Pues no huele a bandeja paisa. No, pero sabe, es como, yo decía, pero ¿qué es este sabor tan maluco? Y yo no podía saber qué era. Cuando la persona me dijo, sí, es que eso es como un frijol que esos tienen y ellos les priva ese sabor. Okay. Entonces mandaron acá un montón de esos sabores. Es que no sé cómo es que estoy perdido en, es una palabra. Ay, ¿cuál será? Pero es que no es una calidad de frijol, sino cómo se hace. Ah, ¿como la cocción o qué? No. ¿Pero no, lo pitan? ¿Lo pitan? No, no, no, no, no. O toca dejarlo remojando la víspera. No, no, no, no. No, para que no caiga pesado. Deme un segundo. Para ablandar, claro, la cáscara, que si no. ¿Por otros no, mung? Te digo que va a ser. Eso es lo complicado. Eso es soya. Por otros mung. Que no dejen de estar improvisando. Ay, no, es que qué horrible no saber algo. Palabra. ¿Cómo hago para ayudarles? No, es que lo del frijol sí toca en agua, porque. No, pues obvio. La vapeada no, es que después. Es peor. Sí. No. Puede uno alejar la cualquier vapeada, compañía. Cierto, ahorita lo voy a buscar. ¿En qué estamos? En el mundo al instante. ¿Por qué no terminamos el mundo con nuestro cliente? Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Aquí Orlando me dice que maridajes, es que a mí me toca, yo quiero irme del programa no, exactamente en dos minutos. No, espere, tranquilo que estamos no, bien. No, yo espero, yo estoy tranquilo. Miren esta belleza de cover, Blue y Elton John, de una de las canciones más bellas que se han hecho. Y es Sorry Seems to be the Hardest Word, Lo siento puede ser la palabra más dura de decir. Una versión un poquito más moderna, me encantó, fue número uno en Inglaterra. No, la palabra se llaman black bean, pero encurtidos en vinagre. ¿Ah, sí? Eso sí es bien inmundo, ¿yo? Ah, debe ser. Pero perdón, los pepinillos en vinagre son una delicia. Es hermoso. Y todos los encurtidos son maravillosos, pero ya cuando tú metes unos frijoles... Muy raro, sí. Japoneses. ¿Los japoneses son de qué raza? Milenarios. Sí, total, muy milenarios. ¿Sabes que te voy a grabar los gemiditos de Cocosete? Pero es que no. Claro, bueno, cuando te si habla, que tú dices que te habla a ti. Pero si habla. Todo el día. Le da rabia a todo el mundo porque me mira así. ¿Coco? ¿A verdad? No se imagina el diálogo. Nunca le he entendido nada. Creo que quiere decir, papá, soy bruta. Ya volvemos. No, pero... Ya está disponible la nueva temporada de The Voice. Ve ahora solo en Prime Video. Bueno, ¿qué película irían a ver este fin de semana? Mónica. Pues que ya me vi Top Gun, pero me encantaría la que les recomendé ayer, la de Jurassic Park, ¿no? La continuación de Jurassic Park. Quiero vérmela. Jurassic María World. Juliana. Hay muchas que me quiero ver. Sonic, que es la animada, no la he visto. Ajá. Top Gun Maverick, por supuesto, también. Por favor, me la te lo pido. Ir a ver. Yo creo que esas son, sí, en este momento, mis elecciones. Nicolás. ¿Cómo es que se llama una película que usted recomendó? A mí me generó gran curiosidad. ¿Olora? Que es La Peor Persona del Mundo, creo que se llama. Uy, es estupenda. Me generó gran curiosidad y vi que estaba en un cine en Usaquén hace como una semana que pasé. Pero le exijo que vaya a ver. Ah, el cine chiquito que hay ahí. Y aquí está, La Peor Persona película del Mundo. Noruega. Le digo que... Worst Person in the World. ¿Saben qué? Ah. Nicolás es el hombre del cine. Chapó para Nicolás. Muy bien. Del cine, del arepazo, de los hidrocarburos, economía. ¿Ustedes por qué no les ha hablado esa película 30 semanas? Y la dan en Colombia y no hablan de ella. Una maravilla. Oiga, es que me causó mucha curiosidad justamente por lo que usted habló de ella. Y el otro día dije, oiga, me provoca ir a esa película. No, y cuando la vea le provoca a ella. Fresco. O sea, tremenda. Y nosotros hablando de puro pop. Sale bonita y fea, pero bonita cine y pop. Fea, hembra y fea. pero chévere, pues, o sea, muy real. Hermano, es una película espectacular. Noruega. En noruego. Bueno, pero pues para eso ahí lleva bueno, pero su diccionario y la vaina. Chapo para Nicolás otra vez, qué cara. Chapo. Buenas noches, por no tanto. ¿Por qué antes? No, si no. Eso es lo que tú crees. No, pero ese es un gran ejemplo de estar pendiente de la cartelera. No ver Top Gun, no. Ver La Mujer Más Bella del Mundo. ¿Cómo se llama, Nico? La Peor Persona. La Peor Persona del Mundo. Es que yo sí vi. Es buenísima, hombre. Nominada al Oscar. Sí vi el. Mejor película extranjera. Lo que le digo, pasé al frente. Y dije, ve. ¿Pero usted por qué pasa al frente y no para y entra? No, porque es que eran como las, no sé, 10 de la mañana, una cosa así. Oh, no, usted exige y paga 50,000 pesos y le abren. No, hombre, ojalá uno tuviera ese poder. Sería maravilloso. Tenemos bueno, una para pues, los animalistas. Se llama Dog, un viaje salvaje. Claro, la de Channing Tatum. Channing Tatum. Tenemos que ir a verla. Que habla, que además cuenta una historia Orly. Real de su vida. Exacto, uh-huh. Eso está chévere. Orlando, ¿qué película recomiendas? No recomiendo, pero sí me encantó la idea de lo que acaba de decir Mónica. Y esa sí me la tengo que ver. Doc, ¿cuál? Doc, un viaje salvaje. Nico, su opinión no, de la pues, no, está muy bien que para eso, es que justamente para quien. Eso está el cine. Sí, claro para todos los gustos. No, está muy bien. La idea es ir a ver. Y además es un gran plan, ¿sabe? A mí me parece muy el ritual del cine es chévere. No va nunca al cine. ¿No usted qué sabe? Orlando, de verdad, hable con este señor y levántelo al aire. ¿Usted qué sabe? ¿Yo? ¿Estoy seguro? Ah, pero no. Usted está hablando desde su percepción. Usted me dijo hace 2 años, a mí me llevan a un cine con un revólver Colt 45. No, ¿cómo se le ocurre? A mí el plan me parece chévere. Ah, pero ojo que ir a dormir película es un plan chévere también. Uy, claro. Ir a dormir película es un plan chéverísimo. ¿Dormir también. Película? Sí. Claro. Bueno, yo hace rato no duermo película. Se echó un sueñito de ver. Nodal, que entrevistamos. O Nodal, Arthur Harris. Mundo Acuático y Alien 3 fueron las únicas películas en las que no me he dormido. O Nodal, se ve increíble. Bueno, ahí estamos. ¿Vamos con qué? ¿Con música? No, estamos con sección. Mientras tanto, adelante, muchachos. Mientras tanto, en The Voice conocemos al verdadero yo de Homelander. Starlight escala en su brillante carrera. Butcher se convierte en un subordinado y Hughie descubrirá que para combatir a Vought International tendrá que ensuciarse las manos. Llegó el momento de igualar el campo de batalla en una nueva temporada de The Boys. Ve ahora solo en Prime Video. Mientras tanto, en The Boys, Hughie descubrirá que para combatir a Vought International tendrá que ensuciarse las manos. Iguala el campo de batalla en la nueva temporada de The Boys. Solo en Prime Video. Mientras tanto, en The Boys, Homelander estrena Dawn of the Seven y conocemos a su verdadero yo. Starlight escala en su brillante carrera, Butcher se convierte en un subordinado y Hughie descubrirá que Vought International no jugará limpio. Llegó el momento de igualar el campo de batalla en la nueva temporada de The Boys. Ve ahora solo en Prime Video. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Este es otro man que me tiene mamado, perdón, cansado. ¿Quién? Hugh Masakel, alguna vez lo pusimos, pero todos los días nace. Bueno. En 1939. Es muy prolífico. No, déjelo que descanse. Es muy prolífico. No más, de verdad. Pero así pasa, así pasa. Tenemos a Denise Williams, ¿no? Denise sí. Williams. Esta chica fue maravillosa. Imagínese. Se ganó 4 premios Grammy, una morena bella. Tuvo canciones como Free y esta, con Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Tenemos Curtis Mayfield. Pero yo espero hasta que la busquen. Dennis Williams y Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Hablemos mientras tanto, Lito. Conversemos, hablemos cháchara. Sabe, echemos hablemos cháchara. Hablemos cháchara. Oiga, hablemos cháchara, hablemos cháchara. Cháchara, hombre. Lo mío es conversar, es charlar, es los echar cháchara. De yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Es un no importa manojo. Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. No, es que lo importante es conversar rico. June y de temas Dennis de actualidad, Chandler. Cultura, deportes, too música, lo que quiera. Esperaremos juntos número uno el final Unidos. Del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Los nervios se calmaron, el manojito quedó y aquí está. En un día como hoy nació Hugh Masekela. No, pero ya lo dijimos, es que nace todos los días ahora. Jill Biden, la primera dama estadounidense. Ah, no me diga. Ah, mira qué bien. Billy Powell, teclista de Lynyrd Skynyrd. Russell Hobbs, sí, baterista de Gorillaz. Nada de eso va. Pero esto me parece importante en un homenaje a el hombre más buen mozo de los deportes en Colombia. Ojos azules, brillantes, verdosos. Carlos Julio Guzmán, que decía, ídolo. Y señoras y señores, la dama de la garrocha, la señorita Yelena Isamballeva. Eso es mucho. Y todo el mundo, ¡ah! Eso es mucho. Ídolo, Carlos Julio. Ídolo. Sí, pero dejémoslo descansar porque siempre era con un morbo por Yelena Isamballeva. No, era muy respetuoso. No era muy respetuso. Galante, la galante. Señorita, la dama. Por eso. Con esas curvas inmejorables. Era muy galante, muy galante. La belleza. Y la señorita Yelena parecía un tipo, pero bueno. No, Rafael. Era linda. Era linda, hombre. Era un señor. No, era bonita. Pero con cara como bonita. Rafael Nadal cumplió hoy. John Strauss, Franz Kafka. Murieron, ¿y sabe quién? Curtis Mayfield. Oiga, es que qué monstruo era, ¿no? Bueno, vamos con la canción. Ah, pero un minuto antes de eso, murieron hoy también David Carradine. Se metió en un closet y se colgó de un cinturón para masturbarse y no se lo pudo quitar. Se estaba onanizándose, parece. Sí, pero no era para matarse, fue que se confundió. Sí, es que como que... Mohamed Ali murió en el 2016. Mm. Un año importante. Y Yelena Isamballeva. Linda. Y decía Carlos Julio... Isamballeva, linda Isamballeva. Con esas curvas tan preciosas. Aquí está Yelena, pero no era Yelena, ¿no? Yelena Isamballeva. Eso parecía como una mata, como un frijol de esos en encurtido, ¿no? No, era linda, no, Yelena. No, la cara bonita, pero el cuerpo era de un señor de... Pues un poco... O sea, era Rafael Nadal en cuerpo. Un poco como de titanio. Y la cara de Charlize Theron. De sí, titanio era ese cuerpo. Por eso, era una mezcla hiper del metaverso, brother. Yo se lo digo. O sea, uno le da un gato y se fractura una mano, eso sí es clarísimo. Pero la cara era Charlize Theron. Y Carlos Julio decía, ahí está, esa diosa coronada, Yelena Isamballeva. Ídolo. Y Orlando me decía, Jaimito, es que tal esa cosa tan divina. No, es que era linda. Era un aperitivo, ¿verdad? Isamballeva, uy, aperitivo. Aperitivo, por favor. Con tutti. Con tutti aperitivo. Por homenaje a Yelena Isamballeva. Orlando, acepte que le gustaba. Linda, muy linda. Yo mucho y me sostengo. Estos pero son mucho, aperitivos muy hermosa. Original. Me encantaba su cuerpo. Nico, y esa cara tan hermosa. No, mírala como con ya quisiera uno poder tocarle una manita. No. Oye, Orly. José Conde. Oye. ¿Sandrita? Con la garrocha. Sandrita muñequita. Ay, calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda praia. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, oiga, Guillermo Arango coincide con usted que a Orlando le gusta mucho es el cuerpo robusto, trabajado, es igual al de Rafa Nadal, mijo. Que eso es lo que le gusta, que la cara no, que es el cuerpo. Eso dice Guillito. Orlando, tú te sostienes en que esta chiquilla que hizo famosa Carlos Julio Guzmán, Yelena, como él decía, a que con ustedes, señoras y señores, la rusa Yelena Simbayeva. Deje. Orlando, su opinión. Linda. Mujerón. Hermosa. Atleta. ¿Mujerón? Sí, claro. Linda esa mujer. Me encantaba. ¿Qué dice Guillermo? No sé ahora cómo estará. No, Guillo no dice que él tiene seguro que lo que más le gustaba. ¿Hombre o mujer, Yelena? Pregúntele. No, él sí debe saber. Él sí debe saber porque es de los gustos raros. Sí, le voy a reenviar el texto que mandó, ¿le parece? Y Guillito, sí, hermano, yo Guillito ha tenido gustos raros desde niño, desde bebé. Guillermo, no. No, es que usted me dijo que lo leyera. No, claro. Pero que lo lea usted en su interior, o sea, no lo vaya a... Porque si no, no se lo envío. Okay. No, mándelo, ¿yo qué le voy a hacer al daño? No lo echa al agua, que estaba como belleza de muchacho. No lo echa al agua, gustos raros. Unos beriberis ahí rarísimos, pero... Oiga, el pavo Arango. Ya estamos en junio, pavo. Le quedan no, Nico, aquí estoy esperando, bro. En diciembre. Estoy buscándolo ya. Pero es que me gusta, señoras y señores. Es verdad, estoy de acuerdo. Pero es que Guillo está de acuerdo conmigo. Y yo dijo, yo estoy con Jaime, pero completamente al 100, hermanito. Sí, completamente de acuerdo. Pero es que me acuerdo del doctor, del señor. El ídolo. Carlos Julio. Carlos Julio. La ídolo y Carlos con Julio. Ustedes, señoras y señores. Pero usted no se acuerda, Nico. Pero no ve que él decía la belleza que engalana las tribunas del país. Pum, hacían una toma, por ejemplo, en el estadio Pereira o de Armenia y salía siempre una vieja comiendo paleta. Siempre, siempre en AMPM hacía eso Carlos Julio. Siempre. Pero acuérdese cómo se pronuncia. Yelena. Y Simbayeva. Y Simbayeva. No, nada suave, ¿no? Orlando le decía Yelena y Simbayeva. Y esta mujer con esa garrocha. Y Orlando... Jaimito, tenemos... No, Jaimito era Luis Alfonso. Sí, tenemos a Elena, no sé qué va a decir. Ay, no. La entrevistamos. Nunca la entrevistamos. Sí. La entrevistó la competencia. La W. Bueno. No. Yo tengo el debo tener el archivo. Arepaso. No, es que es falso todo. Bueno, Curtis Mayfield. Monstruo. Superfly. ¿Superfly? Ya despegamos, ¿no? Bueno. Voy a leer. El domingo se celebra el final del jubileo. Quiero leer la declaración que hizo la reina en aquel momento. Y dice así: ante la repentina muerte de mi amado padre, me han llamado para asumir los deberes y responsabilidades de ser la reina. Mi corazón está lleno de dudas para decir gracias, pero cumpliré todo lo que me toque para hacer toda la constitución, el gobierno, la felicidad y prosperidad para mi gente. Yo sé que me tocan muchos temas por joven. Estaré inspirada por la lealtad y el afecto de aquellos que han pedido que yo sea la reina. Le ruego a Dios que con su ayuda me quite todos los pesos que me tocaron en mi temprana vida, en mi juventud. Así declaró la reina cuando fue nombrada ¿en qué día y en qué año hizo esta declaración? No aceptó cositas cercanas, aceptó un día de más o uno de menos para un punto, y exacto para más uno, y el resto para el cadalso. ¿Y Orlandito es que no le sale? Sí, se demora, se demora, se demora. ¿En qué día y en qué año? Tenemos un menos dos violento, brother. ¿Por qué? ¿Seré yo? Yo no puse. Mónica Martínez, 1982. Pues yo no sé. Nicolás, ¿su opinión? No, tranquilo, hombre. Menos dos para Mónica Martínez. O sea, esta mujer fue reina hace 20 años. Originales. Tres. Se celebran 70 años de ser reina. But I corrected them, sir. Tenemos más problemas. Tenemos más problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Corrected. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé en qué mundo viven mis compañeros. ¿Por qué? La reina el domingo cumple 70 años de reina. O sea que del 2022 menos 70, ¿cuánto da? ¿Qué año? 1952. Exacto, y tú dices 82. Bueno, sí, no te escuché bien. No escuchaste bien, María. Claro. Y María Juliana, 1970. O sea, más abajo. Bueno, digamos. ¿En qué tema estamos hablando? Tampoco escucho bien. No hacen gala nada. Pero saben que voy a peluquear por arriba y por abajo, porque es que llevamos hablando de los 70 años de la reina y Orlando dice 1950. ¿Con qué razón? No lo entiendo. Y María Juliana, 1950 y 1970. Menos uno para Orlando y María Juliana. Pero porque si ya le pusiste menos dos a Mónica por arriba. No, menos dos es porque es una cosa por encima de las proporciones del mundo. Trambótica, me fui. Es una cosa que se va de los límites de la inteligencia. Oye. Perdón, siempre es el menos dos, es una cosa que no merece ninguna aprobación moral. Los límites de la proporción. De la lógica. ¿Pero cómo se te ocurre decir que esta señora lleva... De la lógica. Entonces, María Juliana, 5 de junio del 70 es... Por Dios, son 70 años y tú calculas una cosa... No, yo no calculé nada. Yo puse una... Haré paso. Y Orlando también 50 cuando no son 72 sino 70. El único correcto, pero no le voy a dar el punto, ojo, es a Nicolás Samper. Que puso 5 de junio del 52. Nico, resulta que no es tan exacto, es que eso tenía su cuento. Ella se volvió reina el 8 de febrero de 1952. Pero la lógica de Nicolás está buena, ¿no? Porque es tan lógica que no merece punto. Mire. Pero no hizo nada. Y entonces el 8 de febrero el cineasta no ganó punto. Vea pues. ¿Cómo es lo de 8 de febrero? Pero explíquese eso. No, es que ya fue reina el 8 de febrero. Ese día dio la declaración. ¿Y por qué se celebra? Organizan las fechas. No, pero una pregunta súper seria, o sea, pregunta seria. ¿Y por qué se celebra en junio su jubileo si se posiciona en febrero? Tienes que preguntarle a la corona. Pero aquí dice. Okay. Extracto del día que la reina fue reina. Viernes 8 de febrero de 1952. ¿Ustedes creen, muchachos, que yo hubiera hecho un arepaso si fuera el 5 de junio? No. Porque alguien aparece con la lógica normal. ¿Cómo se llama esa persona? Nicolás Samper. El cineasta. Yo creo que él merece el punto. ¿No les parece? No. Pues no creo, porque además resulta que dijo 5, ¿cierto? Sí, el domingo. Y es el domingo. Claro. El domingo es que el domingo es. Claro. Entonces, cinco. No, lo que, entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decir es que no, no entendemos qué quiere decir, te juro. No, me da mucha pena con ustedes. Chapó para Nicolás San Pedro. Pero ¿por qué se había dicho que no? De acuerdo. Porque es Nicolás. Es el cineasta ese. Es Nicolás. Nicolás, susténtalo. Pero ¿por qué no miran las respuestas de todos ustedes y se preguntan qué pasó? En fechas. No, pero tú en fechas nunca das puntos y no es una fecha exacta. No dijiste. Siempre dices en fechas, soy muy cuchilla. Calma, no lo dijiste, calma, lo dijiste. Es Nicolás. Es muy fácil. Calma, niñas. O sea, todos en el suelo, pues. Cuestión de restar. Todos en la cama, pero a mí no me inviten a esa fiesta. Bueno, tranquilo. Lo que yo insisto es, después de ver las respuestas de todos, yo creo que este tipo pero merece. Cuando son no, fechas, tú no, tú lo no dijiste, y no aproximo. Dijiste, tú nunca aproximas. Dijiste, no porque aproximo. Esta vez sí. Pero yo después de ver lo que pasó con ustedes. No importa, pero es que la regla es una. Y la próxima semana más. Cuenta chista. Voy a asumir la responsabilidad, pero después de lo que acabo de ver, no es posible nada distinto a un punto a Nicolás. Simple. ¿Cómo ahora le paso, María? Eso, me gusta. Oigamos, ¿cómo va? Orlando tiene menos 4 puntos, Mónica y yo tenemos menos 1 y Nicolás tiene 4 puntos. Ilegales, pero los tiene. Súper ilegales. O sea, está decir. 1970 y me hablas de ilegalidad. Yo tengo mi menos uno legal. ¿Me hablas de ilegalidad? No, yo tengo mi menos uno legal. No, tú tienes tu punto ilegal. No me mires, y Orlando, o sea, tampoco. Carga con el peso de la ilegalidad. No me mires. Tú podrás ir ganando. Celebren el jubileo del arepaso. No, Nico, en febrero. No, es que no me da pena, pero ¿cómo es posible que llevamos una semana hablando de los 70 años de la reina y me dicen 1982, 1970 y 1950? No. Pero es que una cosa no quita la otra. Nosotros brutalizamos, pero Nicolás no fue preciso. No, yo no he dicho eso. Yo no puedo corregir lo que hablan los demás. No, yo lo estoy diciendo. Pero Nicolás no fue preciso. Estaba en la luna para decir eso. Claro que son 70 años. Pero Nicolás no dijo la fecha correcta. No se merece el punto. Yo se lo dejo. Pero que quede claro que no lo merece. ¿Tú me lo dejas es porque tú borras puntos o qué? Jamás lo hago. Ay, jamás. Atenti. Yo se lo dejo. Escuche lo que digo. Yo se lo falta dejo, pero que quede claro que no lo merece. Cuadrante. No lo merece. Falta ponlo en color policía. Rojo. Ponlo en color rojo para que al final de junio nos acordemos que fui legal. Vamos a poner punto ilegal. Ponlo en color rojo. Para mí es. Faltan tombos aquí. Sospechado y absolutamente irresponsable. De parte de ustedes, los no podemos estar hablando. Llevamos una semana hablando de los 70 años de reina de Isabel. Portas de la segunda vuelta presidencial. Me da pena con ustedes, pero me han hecho hacer el ridículo al aire de que no le paran bolas a este programa. Al menos el señor, pues sí, se equivocó en un par de meses, pero ¿y el resto qué? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, yo creo que fueron 5, pero bueno, todo bien. No hablemos de años. No, pero tú con qué autoridad hablas. No, con qué autoridad que Mónica hablas. No, pero tengo en mi cuando dices que en el año 82 ella se volvió reina. Con la autoridad. O sea, se volvió reina a los 55 años. Yo los asumo con responsabilidad. Solo estoy diciendo que no fueron un poco la responsabilidad que nos da tener nuestro menos 2 y nuestro menos 1. Exacto. Pero no. Sendos menos 2 y menos 1, cada uno en su planilla. Deberían ser más. No me paran bolas al programa. Llevo una semana contando de la reina todos los días. No, yo la verdad fue que no te entendí la pregunta, pues obviamente cómo no íbamos a saber que yo son 70 años, Jaime. Yo tampoco. Pero eso no es el punto. Pero bueno, ya no importa, no peleemos no más. Puede pasar. ¿No entendiste en qué año dio la declaración de que era reina? Claro, pero yo no te escuché como lo de la declaración, pero a mí no me quedó muy claro qué era cuando se posicionó. A mí tampoco. No, uno hace una declaración en la cuando nace. La reina hace declaraciones en muchos momentos de su vida, Jaime, claro, la verdad. Asumo la responsabilidad de ser reina por la muerte repentina de mi papá, que me toca de repente y hoy les explico que yo voy a ser reina, o sea, de verdad. ¿Quieren que les meta menos? Mire, pero eso no Nicolás. Quiere decir que Nicolás se merezca el punto, Jaime. ¿Por qué? Pero después de lo que acabas de decir, claro, se merece más 5. Exacto. Ya volvemos. Para este viernes, delicioso escuchar a Gorgon City, pero además con la voz de Jennifer Hudson. Esta fue incluida en el álbum Sirens del 2014, así que vamos a disfrutar Go All Night. Pos. Teisen.co/teise-pospago. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. No, es que me quedé pensando en el maltrato que me dieron en antes. Volver a leer, llevo una semana hablando del jubileo. Pero Jaime, a mí se permítame, una idea, permítame. A mí me parece que hay que repasar. Yo no paso la página. Son esas páginas que porque parece que como que dicen que es que fue un desastre y que Nicolás es un ampón y yo. Voy a leer. ¿Me permiten leer lo que dice? Claro, adelante, que, porque al aire, pero como ustedes están oyendo la W, pero, o están dormidas, o dormido, Orlando, no entiende. Su declaración de servicio de reina. Un extracto de la declaración de reina en un viernes, que eso no lo leí, sino era de paso, 8 de febrero de 1952. Ante la repentina muerte de mi querido padre, yo fui llamada a asumir hoy las responsabilidades de reina. Mi corazón está muy grande por esta oportunidad que me dan y yo trabajaré para siempre como mi padre lo hizo en su reinado, en la parte constitucional y para avanzar en la felicidad y prosperidad de mi gente. Habían un millón de personas seguía aplaudiéndola, pero yo sigo. Yo sé que me toca resolver este momento de brillo inspirado por la lealtad y afecto a aquellos que me han nombrado reina, y le ruego a Dios que me dé una ayuda para descargar esta tarea tan difícil que me tocó en estos momentos tan jóvenes de mi vida. Yo no sé qué se entendió o no se entendió, pero cuando uno no oye el programa, uno tiene que asumir su responsabilidad. Hombre, sí. ¿Sí? Y no descargarlas a los demás. En un acto inteligente dijo, son 70 años y el domingo se cumplen 70 años. Tuvo un error de un día, porque los 70 años se cumplen no el 5, sino el 4. Los años se acaban un día antes. Pero cuando yo oigo estas respuestas, bueno, 1950 digo que Orlando se perdió un tricito, pero 1970 y sobre todo 1982 no me parecen dignos de que ustedes tengan la cara para seguir con esta discusión. Tienen la cara muy dura. Pero ¿por qué no si nosotros, o sea, yo le puse el -2 a Mónica, me puse mi -1, le puse el -1 a Orlando, eso no está en discusión. La discusión es otra. ¿Sabes qué? Le vamos a quitar el ¿sabes qué? Le vamos a quitar el -1 a Orlando. El tipo estaba sí, muy cerca. Sí, Orlando estaba cerca. Estoy bueno, de acuerdo. Bueno, por favor, le quitamos yo el punto. Yo con ese -1 me siento súper bien. ¿Está bien? No, tú -2. No, porque tú no puedes asumir que Isabel es reina hace 40 años. Pero o sea, es que esa parte es de expulsión del programa, no, Nico. No, pero cálmate. Hombre, tranquilo. Pero por supuesto. Aunque... Tranquilo. Lo que estoy diciendo es que yo Nicolás. Me siento feliz por mi amigo Orlando. Yo también me siento feliz. Claro. Yo ahí me siento justa. ¿Y ustedes se sienten felices? No, pues nada. ¿Por su rendimiento? Bueno, en la próxima estamos mejores. Sí, estamos tranquilos. Yo de ustedes porque no, pero no me van a decir que es que Nicolás hizo trampa y que yo... El sol volverá a brillar. Yo quisiera que el público, que los oyentes opinaran de lo que acaba de pasar. Es que no lo he leído porque me da pena mirarlo en internet. Pero ¿por qué quieres que los oyentes opinen del tema? Porque me parece que ustedes hacen un show barato. Humillando a Nicolás cuando ustedes no oyen el programa. Humillando a Nicolás. Ustedes están oyendo a... El capitán Messi, ¿cómo se llama? Preguntémosle a Nicolás si se siente humillado. Muy. No, pero se te nota te un digo montón. Que me siento muy humillado. Pero me se te nota. Ultrajado. Mejor dicho. Me siento vejado. ¿Vejado? Ajá. Sí, pero ¿cómo le meto a Orlando un -1 cuando...? No, sí, no, Orly no tiene nada que ver aquí. Estamos ¿no? de acuerdo, muy bien. ¿Está bien, no? Listo. 70 y 82, de algo sirvió, o sea, la pelea. O sea, la reina... Me siento golpeado. Se coronó hace 40 cansado. Años. Cansado. cuando hemos hablado 70 años de la reina y les leo la declaración cuando es reina. Tienes toda la razón. Y dicen, pero es que yo no entendí nada, es que no oí. Mónica dice, es que yo no oí nada. No, no. No, ahí como que mi audífono ahí tinco. Me imagino que tu audífono, exacto, es el audífono claro, de confianza como... y de conveniencia. Falla, falla. Orlando, su opinión ya al final de este trabajo. Orly, ¿te siento satisfecho, Orly? No, gracias. Quiero agradecer a mis compañeras. Pero tienes que decir que ellas sí la brutalizaron, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, son cosas que realmente ocurren en el arepazo. De hecho, fíjese, yo tenía claro el 70, pero sumé mal. O sea, en el afán, pensando la vaina, por pensar en el día. Rezaste. Y me puse, hice mal la cuenta en los años, por pensar en el día. No, y la presión del arepazo. Mucho tiempo en eso. Y en el afán, tenga. Claro. Pero esas cosas ocurren en el arepazo. Entonces uno, pum, bota un número. Pero usted, ¿qué opina de los demás que ponen que 82 o 70? O sea, ¿es sumar mal o es que no le paran bolas al show? Pues no sé, ahí el despiste de pronto, pero... El despiste, es decir, si sí es claro para todos que son 70 años, si es de 70 años, sí. Era claro para todos. Sí, y aquí se ha hablado mucho, sí. Pero sí, un despiste ahí. Bueno, le voy a bajar la palabra al único señor cineasta, que hizo la tarea correcta. Cineasta. Nicolás. Le digo que usted ha sido muy generoso. ¿Con quién? Con ustedes. Con ustedes ha sido muy generoso. Ay, no, pues sí. Hemos hablado 70 años de este jubileo. ¿Desde cuándo estoy hablando de esta pendejada? Años llevamos hablando del jubileo. ¿Cuándo? 70. Desde la posesión de la reina. Desde que la reina dijo esas palabras el 8 de febrero del 52, estamos hablando de eso. Por supuesto, quiero decir algo todavía más ofensivo. Yo no puedo hacerle una pregunta de esas a Nicolás cuando el día exacto es el 8 de, el 5 de junio, porque sería para él una estupidez, que fue lo que escribió, era muy lógico. Era un poquito de trampa, pero al ver las reacciones y las respuestas de los demás, no tuve más remedio que... Hombre, sí. Bueno, yo creo que ya hay que superar este impasse. Ay, sí, ya pasemos. Ya vamos a llegar al tercer arepazo. ¿Ya? Yo creo que faltan varias charlas. No, yo me quedo ahí. Superemos este impasse. Yo me quedo dando vueltas. No te quedas de pegado. Yo creo que faltan varias charlas, varias reflexiones. Cerremos este impasse diciendo que una oyente... Yo creo que es hora de abrirlo más. ...nos informó que se celebra en junio por ser verano. No, ese señor hay que... O sea, hagan caso. ¿Por ver qué? El que más sabe el jubileo soy yo. No, que se celebra en junio por ser verano. Y tiene sentido. ¿Cuántos años? Poder hacer las fiestas únicos. En las que se van a gastar los ingleses 2,000 millones de dólares, claro. Entonces, yo les recomiendo que no sigan hablando, por favor. O sea, en cualquier momento les meto menos dos o tres. Sí. Dejen la vaina así, es que no aclaren más. Estamos pasando el charco, ¿no? Le digo que se están hundiendo en el charco. Los únicos que escuchan el programa, dice un oyente, son Nicolás y Orlando. Orly a veces brutaliza, pero porque está pendiente de la consola, no, claro. Del tinto, del sonido, las llamadas, entrevistas. Estoy de acuerdo. Okay. Pero las niñas mirando el celular mientras no hablan en el programa. Ay, hermanito Armenito. Hermanito, ¿qué pasó ahí? No, Tarico. No, tranquilo. Creo que faltan muchas charlas sobre esta situación. ¿Tú dices? Muchas. Casi que una intervención. Ay, no. No, es que luchando después de lo que acaba de pasar. No, yo no puedo más. O sea, yo me rindo. I give up, como decía nuestro amigo Bobby Catwell. Me rindo. ¿Sí o no? Ídolo. Orlando, ¿algún aporte más o tranquilitos? Oh, ya. Quedó aclarado todo, pienso. Bueno. Pero está todo como deprimido. Sí, está como... Sí, oh, es que el viernes. ¿Por qué se deprime? Le acabo de... Claro, se fue bien, hombre. Viernes. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana, por favor, después de lo que pasó? El arepaso quedó así. Orlando tiene menos 3 puntos, Mónica y yo tenemos menos 1, y Nicolás tiene 4 puntos. 4. Y si alguien tiene dudas del punto de Nicolás, pues que vuelva y lo someta, porque es que ya yo ya no puedo más. Michael Franks, Coming to Life. No me recupero. ¿Qué le pasó? No, No me recupero, es que hay gente que no se recupera. No, tranquilo. Hablamos de... ¿De qué, hermanito, hermanito? No, no, no. Libremente, es que hay una chica gringa que va a la final de Roland Garros mañana. Sí. Tiene 18 años. Y es gringa, se llama Coco Gauff. Sí. Y hace 3 años, a los 15 años, llegó al cuadro de Wimbledon. Y ahora, hablando de tenis, pues esta niña se va a jugar su vida con una, pues una tenista un poquito más difícil, que es Iga Swiatek, pues que es una rival muy difícil, pero bueno, ahí vamos, y mañana hay que ver ese partido. Me parece que lo de Zverev fue muy grave porque se le torció el pie. Yo creo que él nunca va a volver a jugar tenis, pero es que era muy bravo, ¿sabes? Fue, ¿se acuerda que era fue muy una grosero? Lesión, sí, no, Zverev tenía unos problemas de comportamiento muy fuertes. Muy delicado, pero bueno, con esto ya creo que el señor ya... afinó. Pues, se tiene que retirar. 100 días de invasión rusa, sí, sin perspectivas de un final. Dicen que en diciembre, ¿no? No. ¿Quién dijo eso? Santiago ¿Bocosete? Ángel. ¿Santiago Ángel lo dijo? No, pero Santiago no le pare bolas en eso. No, es pero que como él que tiene es el delay, que más sabe y está de desde Kiev y con delay... Oiga, vio la entrada a la iglesia hoy del nuevo rey de Inglaterra con Camila Parker. Qué pareja tan preciosa. Pero es que son... Es que Camila es un churro. No, no, no. Carlos es un lempo. Un lempo. O sea, que a mí no me... A mí me coge mal parado Carlos y tenga... ¿Qué? Bueno. Déjeme. Es mi estilo. Oh, my God. Lo que pasa... No, no, no, me coge mal parado y tenga es una. ¿Cómo sería Lady Di en este momento? Yo creo que sería bella, ¿no? A pesar de los años. Yo era muy bella. ¿No? ¿No creen? Nunca más que Camila. Imagínate cosas, eso es muy divina. Uy, Camila es violento, churro. Ay, debo ser irónico, Nicolás. Me encanta. Uy, me parece. Bueno, María Juli, cuéntanos algo porque nos estamos pegando. Una frenada, dinos. Bueno, en estos días he estado hablando mucho de Shakira. No sé si han visto que hay un chisme por ahí rondando. ¿Robó al fisco? No. Otro, es que también hay otro, también, otro también, que es muy polémico. Dicen que supuestamente está separada de Gerard Piqué. Que está en trámites de divorcio. Por eso, que está separada ya hace varias semanas y que están en trámites de divorcio, que porque Gerard Piqué le fue infiel con una chica de 20 años. Una modelo. Que Shakira lo pilló y que lo mandó. A freír espárragos. A freír espárragos. Ella no se pronunció al respecto. Hoy salió otro, digamos, otro chisme que dice que Shakira sufrió un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad muy fuerte que terminó en la clínica por todas estas malas noticias, por todo lo que estaba pasando, por estar en el ojo público, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues digamos que su vocero a los medios de comunicación dijo que esa información es falsa. Shakira no ha salido a decir ni que sí, ni que no, si está con Piqué, no está con Piqué. Otra gente dice que Piqué está desatado, rumbeando, bebiendo de una manera descontrolada. Pero bueno, todo apunta a que Shakira y Piqué pues estarían no en problemas maritales. Shakira debe ser una vaina muy difícil, ¿sabes? ¿Ellos cuánto tiempo llevan juntos? 12 años. 35 12 años. 12 años y los hijos. Sí, claro. Milani, no, es que eso debe ser una pérdida irreparable. No, hombre, tranquilo. Eso es como perder a Jaime Rodríguez, son vainas... muy autóctono. Lo más, sigue, no. Lo más chistoso es que también han es que la gente cuando hay este tipo de chismes especula mucho y sacan de todo, ¿no? Entonces hay un video de yo no sé qué alfombra en la que Superman Henry Cavill López Henry Cavill bueno. está dando una entrevista y se desconcentra y mira a otro lado y devuelve como con una risita socarrona y después se devuelve y dice ¿Is that Shakira? ¿Cómo esa es Shakira? Entonces es como, y la empezó a seguir en redes sociales, en Instagram, entonces la gente es pendiente, ¿quién empezó a seguir a quién? Chris Evans, el Capitán América también, la empezó a seguir en Instagram cuando salieron todos estos chismes. Entonces es muy chistoso porque la gente dice, okay, Shakira terminó con Piqué, pero ya tiene a Chris Evans y a Henry Cavill detrás de ay, ella. Ay, no, mi amor, de verdad, pongámonos serios. Bueno, eso es lo que dice la gente en redes sociales, pero el chisme real o el tema real es que parece ser que Shakira y Piqué están en problemas y están separados. No sé si llegará a divorcio, pero... ¿Pero parece ser o es? No, es que nadie ha confirmado, Jaime. Nadie lo ha confirmado. ¿Por qué me hablas tan duro? ¿Por qué te metí? Porque tú me hablas tan duro. Parece ser o es, me dijiste. Bueno. Parece ser o es un tema periodístico. Claro, parece ser. Nadie lo ha confirmado. Exacto, pero eso no es duro. Eso es aclarar la situación. Ok. Nico. Bueno, hablemos de encuestas. Ahora que estamos en tema electoral. Oh, hermanito. Porque se lo va a contar en los puntos porcentuales cuáles han sido los peores puntajes o los peores porcentajes de los candidatos que se han lanzado a elecciones populares en Colombia para presidencia. Sí. La historia. Okay. En porcentajes se los doy. En el 2002, Rodolfo. No, hermanito. Rodolfo Rincón Sosa. ¿Se acuerdan del Tunjo? No, ni idea. Uy, no, hermanito, nunca han visto al Tunjo. Ídolo. El 0,06%. No te creo. Ay, no, hermano. ¿Eso es en una encuesta o en las votaciones? En las votaciones. Ah, okay. No, en las votaciones. Bueno, pero Nico, ¿avanzamos a hoy? ¿Qué es lo importante? No, porque es que la idea es hablar de la historia. 0,05. Efraín Torres. En 1994. Es gente que se lanza a la presidencia. Pero además nunca siguen su carrera política. No, obvio, ¿no? Se lanzan a la presidencia. Se lanzaron y ya. Como para poner en la hoja de vida. Nico. Gracias a la presidencia de Colombia. Avancemos, mijo. Bueno, Luis Pérez, que él estuvo también en estas elecciones. Lupe. 0,05. Hablando del 2022. Él hace parte de estos, el segundo que de él peor no tenía votación. Por qué la gente votar por él, porque él se había retirado. Exacto, pero seguía en el tarjetón y la gente igual despistada como Mónica y yo votaron. El 0,03% para Jesús García en el año 90, que fue un tarjetón muy amplio. Y en el primer lugar, con el 0,01%, Jairo Rodríguez, también en las elecciones de 1990, las primeras elecciones presidenciales en Colombia que tuvieron el modelo de tarjetón. Tema del día, Nicolás. ¿Quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? Vamos a ver. No. Lo del punto de Nicolás es claro. Llevan dos días hablando en todos los medios de los 70 años de reinado. El único que acertó en el número de años fue Nicolás. Así que más que premiarlo, si era castigar a los demás, que muy seguido demuestran que no le paran bolas al programa. Ya mismo lo dije, sobre más que premiar era castigar a las personas. Mónica. Sí, yo le di like a ese tweet. Me parece divino. A mí me parece espectacular. Deberíamos contratar ese man en el programa. Ante los reiterados ataques y continuo acoso por parte del señor Rivera y las señoritas del programa al maestro Nicolás, hombre honorable y gran distinción, solicito de manera inmediata unas excusas públicas por parte de estas personas suplicando perdón. Esperemos, a ver. Sí. La requinomática. O sea, ¿ustedes no le piden disculpas a Nicolás? No, pero tampoco, o sea. Ustedes deben pedir disculpas a ustedes. ¿Tienes disculpas? No, ustedes deberían disculparse con ustedes. ¿Tienes mismos. Disculpas? Solamente digo eso. ¿Tienes disculpas? Hagan este caso, esa reflexión interna, personal. ¿Tienes disculpas? No. Entrando al motel, me encuentro con mi mujer saliendo con el esposo. Ah, pero este sí es el esposo. Ah, con el esposo. Conmigo. ¿Qué? De la que iba conmigo. O sea, él va con una vieja y la mujer va con el esposo. No. De la que va con el man. Una vez identificados, me dice el man, bueno, cada uno se va con su mujer y todo arreglado, a lo que yo protesté. Él iba saliendo y yo hasta ahora entrando. Exacto. Fair play, por favor. Nota, Nico. 5-4. Llegamos con una amiga amigovia a un motel en las ferias. Y oh sorpresa, pasando por las habitaciones, veo a tres enanos. No. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, nada. Arranco. A ver. Llegamos con una amigovia a un motel en las ferias y oh sorpresa. Pasando por las habitaciones veo a tres enanos, cuales chihuahuas, arrechos, atendiendo a una princesa. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! En mi cabeza quedó la imagen de la cópula y la fila que estaban haciendo. ¿Qué pasó ahí, hermanito? No tan hijo. 5-8. Ya, ahí vamos, yo creo que no hay más. Bueno, pues ya vamos a tener un premio muy pronto. Y bueno, ¿alguien tiene alguna nota o nos vamos con música? Pues yo tengo una nota sobre el estado de salud de Elton John, porque la gente está muy preocupada en redes sociales porque lo vieron en una silla de ruedas. Y hoy, a través de precisamente su Instagram, pues desmintió un poco y aclaró que sí, ha estado un poco, digamos, enfermo. Y está pasando por un momento un poco complejo porque, de hecho, tuvo que poner en pausa su Farewell Yellow Brick Road Tour y eso pues lo hizo tomarse un descanso. Él tiene 75 años y hoy salió pues diciendo que está mejor, ya está llegando otra vez a su casa, que la gente esté tranquila y que está bien para estar en el Jubilee de la Reina Isabel, porque él también va a ser parte del cartel que yo les conté hace algunos días de ese gran concierto que va a celebrar pues el tema de la Reina Isabel. Entonces, bueno, todos los que los vimos en silla de ruedas, que realmente estábamos un poco como angustiados, sí, tiene problemas, ya está grande, pero bueno, todavía sigue haciendo música y va a estar el domingo en actuación. Bueno, pues vamos a acordarnos de una banda espectacular. Fue un grupo alemán que se inventaron del disco. Tuvieron como 5 éxitos, pero este fue, yo creo que el más importante de la bandita alemana Silver Convention, Get Up and Boogie. Bueno, muy sencillo hoy. Nico, tenemos el ganador del Twitter de la semana. Claro, el de la semana ya lo tenemos listo. Pero le pido un gran favor, que me diga quién ganó y que sea justo. Como siempre es mi costumbre, por supuesto. Ganó Wilson Romero al tema ¿qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Y dijo: de niño fui muy grosero, decía malas palabras todo el tiempo, hasta que un día mis padres me castigaron haciéndome comer unas pepas de ají y me encerraron en una caja de cartón. Luego de llorar tanto, me daban pan y panela por unos hoyos hechos a la caja. ¡Qué locura! Ese fue está muy bueno. Muy bueno. ¡Qué crueldad! ¿Lo puedes repetir, Nico? Claro, claro que sí. Se merece la noche de paso. Wilson Romero, al tema ¿qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Y dijo: de niño fui muy grosero, decía malas palabras todo el tiempo, hasta que un día mis padres me castigaron haciéndome comer unas pepas de ají y me encerraron en una caja de cartón. Luego de llorar tanto me daban pan y panela por unos hoyos hechos a la caja. Muy bueno, bueno. Pobrecito. El último arepaso de hoy es, hoy es el día de la bicicleta. Sí, ¿cuántos españoles tienen bicicleta? ¿Cuántos residentes españoles? ¿Qué piensa que es que sí es español? Bueno, ya estoy abierto aquí, no hay nadie contestó ya. Sí, ya leíste y todo. El 40%, menos 2 para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no lo voy a explicar porque terminó maltratado. Orlando 16, María Juliana 17, Nicolás 5 millones. Le vamos a dar un punto a María Juliana Correa. Son 20. En los originales, chapó. Porque ante los logros que son menos uno para Nicolás Samper. La que por agua llega, por agua se va. En los originales. Y en los demás, en la sombra. El demás, ¿no? No, Nico, muy flojo. Bueno, pero Dice que no le ponga el menos uno la gritería aquí. No se imagina lo que sería eso. Eso es mejor. Limpiar por lo sano. Los dolores. Bueno, entonces, ¿cómo queda el arepaso? Orlando y Mónica quedan empatados con menos 3 puntos, yo quedo en ceros y Nicolás con 3 puntos. Nico, lo veo muy flojo, ¿no? ¿Le parece? Sí. No, hombre, es que estamos comenzando mes. Aunque me recuerda también, el día, ¿no?, del mes que es hoy. Sí, estamos comenzando mes, está muy 3 temprano, de 3 de junio. Bueno, vamos con lo último. De Rembrandt, I'll be there for you. Muchas gracias.